cumbia estamos tocando. Todos juntos hagan una rueda y a la vuelta y vuelta seguimos gozando. Abran cancha que vienen bailando esta alegre cumbia que estamos tocando. Todos juntos hagan una rueda y a la vuelta y vuelta seguimos gozando. Seguimos gozando. Abran cancha que viene bailando esta alegre cumbia.